besar tus lindos labios, viajaría el mundo entero. Veo el amor en tu sonrisa y en el brillo de tus ojos. Veo el amor que yo soñaba al despertar cada mañana. Contigo siento el amor que nunca han sabido darme. Y es que siento una sensación que no sé cómo explicarme. Y bajo el cielo azul me pongo a pensar que en el mundo entero no hay otra igual que tú. Y bajo el cielo azul me pongo a pensar que en el mundo entero no hay otra igual que tú. Despertar.